no podíamos parar de escuchar esa canción tan fantástica de la Totola Momposina. Muy alegres para nuestro primer día de cuarentena. Por un invierno encerrado. Nah, mentira. Ese es nuestro mensaje hoy. No se preocupen, si igual van a andar todas por los cerros, en cualquier lado. Así. Sí, y así como jugando a las misiones. Sí. De, oh, por esta escalera, sí, por esa no. Sí, a la halo, milico. Porque eso nos pasó, po. Para quienes eso no pasó, están claro. En estos territorios, claro. Les explicamos que justo hoy comienza la cuarentena en Valparaíso. Nuevamente, cuarentena 2.0. Sí. Se adelanta el toque de queda pronto. Para las 10 de la noche. Sí. Para las 10 de la noche y encierro total. Dos permisos a la semana. Dos. De 2 horas. Sí. Tenís dos permisos, no, tenís 4 horas para salir nomás. A la semana. A la semana. Toma eso. No. Yo sé que es muy feo decir por el borde. Es feo, pero como que me dan ganas como de así, claro. Por la raja también. Resignifiquemos por el borde, igual, por el borde de mi rodilla. Ah. Pero así, sí, porque igual ya aprendimos. ¿Te acordás que el año pasado? Podemos hacer memoria, de hecho, de los programas, como de que ya llevamos, bueno, más de un año de programa, por ejemplo. Y pensar en que, claro, no sé, se vive una atmósfera de mucha más, ¿cómo se dice? De mucho más miedo, de mucha más ignorancia, de mucha más expectativas extrañas sobre esto y especulaciones. Y ahora, claro, pusieron cuarentena, pero como que, no sé, es momento de que no haya duda de que hay una ficción, ¿me entiendes? Como que el toque de queda sabemos que es ridículo y ahora lo extendieron con posibilidad hasta junio. Sí. Entonces como que lo pueden extender eternamente en realidad. Yo pienso que lo van a extender hasta que Piñera salga. Sí, eso dijo, po, ¿te acordás? Sí, que en un momento dijo así como... Los próximos dos años. O justo lo que le quedaba. La nueva normalidad. Los próximos 2 años. Mira. Así los tengo controladitos a esto. Sí. Listo. Ay, ridículo. Pero sabemos que nada es tan así. Y que... Claro, es parte como de un juego... Y tenemos la ventaja como nuestra misión, igual, bueno, no sé si misión, no sé si acá hay alguna misión, pero nuestra misión, el objetivo de este programa es mirar el vaso medio lleno, tirarnos para arriba, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que nos pasa es que en nuestra segunda cuarentena nos pilla con mucho menos miedo, ya el estrés postraumático... Como que está, bueno, no digamos más o menos que, calmado. Desapareció, pero está así como más piola, sí, han pasado algunas cosas feas, pero ya no es como que... No. Ay, y sabéis qué, como que, claro, es que como que igual, además, más encima, como que igual la lucha, digamos, ha perdurado como... Bastante. Como ese quiebre, esa como ruptura que hubo como del tiempo-espacio el 18-19 de octubre y lo que ha venido después, como que, no sé, claro, también pues ya empezó esto de la pandemia, ya hubo cuarentena y aún así como que hay harta gente bien insistente todavía en que esto es injusto o no sé, hoy día... Veía como un video en el que salía un chico que había sido que fue víctima de trauma ocular, es decir, que perdió un ojo, que estaba en la Plaza de la Dignidad como en un... Ah, porque se juntaron unos fachos en la Plaza de la Dignidad, po. Oh. Con el José Antonio Kass y todo eso. Entonces otros les fueron a dar jugo también, po. Claro, po. Y claro, y por ejemplo estaba él, que quizás ahí después podamos escuchar un poco de lo que le dice a un facho que estaba ahí y que el sentir de un montón de gente igual, pues así como que dice que nada, que estaba parado y que llegaron los pacos y le dispararon una lacrimógena en la cara, así cerca de su cara, y quedó ciego. Y tiene 2 hijos, y es así un padre de familia, y es soldador, y trabajaba como soldador, y ya no, porque no puede. Entonces como que nada... También el ir pensando así como que esas cosas tan brígidas que han pasado, tan dolorosas también como que tienen, no sé, pues tienen su propia proyección, que también en el fondo es una razón para seguir luchando. Y eso se ha mantenido todo este rato, pues como que no hay una, en realidad no ha habido como un, una pausa de eso. No. Entonces no. Ahora otra cuarentena más, ¿qué nos va a hacer? No, solo va a profundizar los lazos en las comunidades. Sí, es. Solo va a significar también un momento como de, bueno, que vamos a tener que empezar a ser creatives de nuevo, como con sí. apoyarnos les unas a les otras. Y que bueno, sí, pues, tienes toda la razón, que también se van juntando esas, esas fuercecitas. Y como lo hablábamos en el programa anterior, yo creo que igual es evidente que todo pende de un hilo. Así como que todo está una... pende de un sí, hilo. Todo el rato. Ahora que quieren el tercer 10%. Sí, sí. O el tercer retiro de la sí, AFP. Sí, sí, así sí. como que igual han dado como algunas cositas que yo sí. creo que es como... Porque tienen miedo. Caleta, caleta. ¿Y saben qué? Junten más. Junten más. ¿Sabes qué? Te cuento algo. Que a propósito como de malas noticias, pero creen que tienen miedo. Eso, eso. Hay una noticia que es, bueno, no sé, ay, no me acuerdo, no, pues fue después de que hicimos el primer programa que prendieron una, un fuego grande abajo de Baquedano, po, en la Plaza de la Dignidad. Ah, claro. Claro, pues. Ya, entonces era una escena muy hermosa y como que los milicos se lo tomaron, pero así se la echaron. Se no, la echaron. Nos tocaron a Baquedano. No, porque no podían más con tanta falta de respeto. Mira, yo no sé si esto es broma, pero parece que hablaban de los derechos humanos. Ah. Los derechos de los humanos que ya no sí, viven. No estoy segura si lo vi en un meme, pero o si lo dijeron, porque podría ser cierto, po. Podría ser, no, si uno se espera. Podría ser cierto, tú sabes cómo son. Bueno, la cosa es que, bueno, pasó eso también para quienes no lo hayan visto o para quienes lo hayan visto. Pasó eso y resulta que, no sé, como que una institución, otra institución... Oye, los fachos se juntaron como a defender el monumento. Algo así, como... ¿Te acuerdas de que también hicieron esa ridícula acá con el monumento a Prat y todo eso? Ah, sí, porque... Como el desagravio, sí. El acto de desagravio. El nombrecito. Okay. Okay. Ok, estás bien desagraviado. Ok. Que se junten esta manga viejo facho, desagravia un montón. Desagrada. Ah, se equivocaron, desagrada. Bueno, la cosa es que ahora, bueno, una institución dice, no, vamos a sacar a Baquedano, porque tamaña escultura tan de tan noble personaje no puede estar ahí que le hagan todo eso y que lo vandalicen todo el rato. Y ¿sabéis qué? La Cámara de Diputados ganó la como el presentar una cosa que no apruebe que saquen a Baquedano. ¿Cachai? Así como no dar el brazo a torcer de la República. Baquedano seguirá ahí. Que Baquedano siga ahí. Que lo que hay que combatir es el terrorismo urbano. Urbano. Chan. Chúpate esa. Y en realidad es una noticia que vimos en la Bio Bio y no tenemos mayor información. Bueno, no tenemos mayor información, pero porque obviamente la noticia no explica muy bien tampoco qué es eso de una ley sobre terrorismo urbano, pero están trabajando en una ley sobre terrorismo urbano. Entonces, a propósito de malas noticias, pero que demuestran que tienen miedo, esta es una así muy mira como muy que clara, hablan de ¿no? los perjuicios así como contra el monumento. Imagínate. Daños y perjuicios. Daños y perjuicios a la honra de esa cosa de bronce, no sé de qué en realidad. Creo que es de bronce, parece. Bueno, a todo esto quienes no sean de acá y quizás no sepan de qué estamos hablando de acá, así como de este territorio dominado por ahora por el Estado de Chile. Esto es un monumento que está ubicado como en el centro de la capital, en Santiago, y lugar en el que se juntan a protestar. Entonces bastante. Está ahí al medio y bueno, claro, ha habido así versión feminista, versión así como... Ha sido creo que es famoso bastante. Igual, sí, porque ha sido bastante transvestido. Sí, pues esa foto, ¿te acordáis? Como así como con el atardecer sí. y que salió en todos lados después. Sí, sí, porque toda la gente se sube. Bueno, él fue un milico, pésimo. Pésimo. Un milico que estuvo en el sur y que estuvo en Rapa Nui. Y que en ambas hizo cosas horribles. En ambos lugares hizo cosas horribles. Es como famosamente malo, digamos. Pésimo. Hasta Jadwe dice que no, que tiene que salir Baquedano. Y digo hasta Jadwe porque digamos que tampoco los comunistas tienen una historia así, oye, pero qué impecable respecto. Qué respetuoso que son con los derechos humanos. Claro, qué respeto. Sí, no. Pero también así salió, como que igual hay una polémica, no solo por eso, sino que también porque es un personaje que representa un montón de cosas pésimas. También, así como que no tiene ni una, no sé, no es una estatua de la Gabriela Mistral, digamos, ¿cachai? Que obvio que la atacarían los fachos y harían y le pondrían cosas vulgares, como hacen los fachos. Ahí en Baquedana había la masa de intervención artística. Sí, pues el pueblo es creativo. Creativo. Sí. Oye, y esa era una noticia de ese tipo, po. Sí, no, esa está locada, eso de terrorismo urbano, bueno... Ya sabemos, ya huele a que esto van a seguir masticándolo y vamos a estar escuchando probablemente más sobre aquello. Esperamos que no. Sí. Pero siempre por ahí terrorismo, no sé qué, hay que sacar alguna cosa sobre el terrorismo. Igual, haciendo también memoria, recordando cuando estaba todo esto de las leyes, la ley anticapucha, la ley, ley antisaqueo, no sé qué. Bueno, la ley anticapucha, que era como que nadie podía estar tapado. ¿Y qué pasó? Ahora anda todo el mundo tapado. Ya no puedes andar tapado. De hecho, ahora lo legal es andar tapado. Sí, bueno, la vida da vueltas. Eso, para acordarnos que la vida da vueltas, que la cosa se puede ver más o menos, pero todo cambia rápida e inesperadamente. A veces para mal, pero muchas veces para bien. Y lo interesante y lo fantástico es que como que todo eso para bien ha tenido una continuidad y se ha mantenido, y la lucha sigue. La lucha sigue. Así que, con o sin cuarentena, quería hacer una rima, pero... la vida vale la pena. No, oh, sí, con o sin cuarentena, la luchar por la vida vale la pena, ¿sabes? Sí, y te voy a poner una canción, ¿sabes? ¿Cuál? La vida vale la pena. Ay, me encanta. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar. ¡Vaya! cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Entramos ya a este segundo bloque de las reporteras del caos. Con resistiré. Con resistiré, porque resistiremos y resistirán. Sí, resistiremos, resistirán, resistiré, resistiremos. Resistiréis. Vosotros resistiréis. Resististeis. Sí, resististeis. Resistirán. Sí. Resistiremos. Sí, sí, resistiremos todo el rato. Excelente elección de canción para hoy. Era nuestro mix, todo va a estar bien. Sí. La vida vale la pena, resistiré. Y los indios farotos que... ¡Woo! No hay palabras. Sí. No hay palabras para pero decir tu eso. Tu cuerpo lo sabe. Tu cuerpo simplemente lo entiende. Yo quería comentar que resistiré... No, ya, que iba a contar una historia, pero ya no estoy tan segura, pero al parecer el autor uh-huh. era hijo de un antiguo partisano de la resistencia en España, y que parece que estuvo preso, y la canción estaba como inspirada como en eso, igual. Wow. Así que igual es como de la resistencia, de alguna manera. Eso, sí. Sí, aunque hable como de algo individual, igual tiene algo que ver con algo colectivo, y en ese sentido nosotros también lo hemos puesto hoy. Sí, así es. Bueno, y este bloque quizás no es el más animoso de los bloques, porque igual han pasado algunas cosas un tanto más complicadas de abordar. Y estamos hablando específicamente de que últimamente ha estado bien militarizado Gualmapu. Ayer depusieron una huelga, eso sí, eso es como algo de lo que alegrarnos, una huelga que ya llevaba 100 días sí. en Angol, de dos presos que están siendo imputados sin prueba, como que todos los testigos son pacos y eso que... ese estilo. Claro. Ese estilo, tú sabes. Testigo, ¿cómo? Testigo protegido, ¿cómo le decían? Cuando no hay nada... ¿Cómo le dicen cuando no hay nada? Cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie, testigo protegido. Eso. Cuando no existe el testigo. Sí. ¿Cómo se llama legalmente? Nadie lo ve. El testigo protegido. Está. Sí, está. Claro, han pasado varias cosas. También, como se imaginan, es difícil de abordar toda la compleja situación que ocurre en Gualmapu. En un bloque o en una conversación, así que vamos a estar informando de algunas cosas que nos llegan a través de otros medios radiales hermanes como Radio Curruf y Radio Lafquema Huida, en dos partes distintas del territorio mapuche. Allanamientos principalmente, que claro que se inscriben dentro de una constante y dura militarización de la zona, que si bien ya lleva muchos años, se ha intensificado bastante, ha habido bastantes enfrentamientos, ha habido bastante sangre, además como no solo ejercida o no sé, ejercida o a partir de la agresión de los pacos y de los milicos y no sé qué, sino que también lo que pasó en el verano, que claro, no lo comentamos la semana pasada, pero como de ese mega operativo para supuestamente intervenir en una comunidad por tráfico, por cultivo y tráfico de marihuana, en el que muere baleado el que estaba a cargo de la PDI. El que estaba sí. ahí y que de hecho ocurre luego como que la familia de él con la familia de Camilo Catrillanca se encuentran y tienen, bueno, esas cosas que han pasado también, que son bastante interesantes y bastante importantes igual. Así que vamos a ir a escuchar uno de los audios para poder como aterrizar un poco esto que contamos, las situaciones que se van dando. Esto principalmente, esto ocurre en comunidades lafquenche, en el territorio conocido como Valdivia, en la costa de Valdivia, e implica, bueno, un montón de violencia, que es ejercida, y hay que así repetirlo igual, constantemente en realidad las comunidades mapuche, la infancia mapuche lo vive constantemente también, así que como que vamos a hablar de estos casos en específico, pero que quede muy claro que es una situación bastante generalizada en esos territorios, y que claro, y que se está tramando y haciendo o posibilitando una militarización completa, como ya no solo el comando jungla, digamos, sino que también la presencia de militares. Y ahí va como escalando también el ataque estatal. Pero también, ¿qué más podemos decir? Que la resistencia mapuche nos enseña un montón y nos enseña mucho de, no sé, de levantarse de entre las cenizas y ser comunidades muy fuertes, que están muy preparadas también y muy, no sé, con la tierra de su lado, ¿saben? Con la tierra de su lado. Así que vamos a ir a escuchar ese audio. Voy a leer el texto que aparece al principio para que haya contexto. Dice: César Asenjo, intendente, reprime y hostiga a comunidades lafquenche con alto contingente militar en allanamientos simultáneos el día 4 de marzo del 2021, en el primer día de cuarentena total para la comuna de Valdivia. Es importante mencionar de que existen allanamientos a las comunidades de la costa en por lo menos 6 casas, los cuales se encontraban menores de edad, se encontraban adultos mayores y se encontraba gente que participa de la radio comunitaria. Entonces es algo que tenemos que visualizar, que tenemos que ver y tenemos que denunciar, porque han sido atropellados nuestros derechos. Nos encontramos aquí llegando a nuestra ruca, a nuestra casa, en la localidad de Curahuish, costa de Valdivia. Estamos en un espacio que se dedica al trabajo del Cumemoingén, haciendo todo un trabajo en la recuperación del bosque nativo, en la reproducción de semillas originarias, de cultivos ancestrales. Trabajamos con colmenares y con gallinas coyonca. Llegamos a La Ruca el día 4 de marzo del 2021 y nos encontramos con el espacio en estas condiciones, donde el banco de semillas fue dado vuelta, perdiendo mucho material que ha costado años recuperar, encontrándose en nuestras cosas personales y de trabajo comunitario en estado de destrozo. Perdimos muchas cosas importantes para nosotros como familia y además perdimos material comunitario. En el lugar de La Ruca de Curahuish viven 4 menores de edad que se vieron profundamente afectados por la situación de allanamiento. Consideramos que es una violencia para los niños de nuestra comunidad y para los papás, para las papás y los chayay de nuestro territorio, que fueron apuntados con armamento de guerra por parte de la Policía de Investigaciones. Nosotros acá en el espacio de Curahuish tenemos colmenares, los cuales también fueron atacados, encontrándonos muchas abejas muertas y cajones dados vuelta. Consideramos que no tiene justificación alguna que se hayan puesto a hacer daño en este espacio. Nos enteramos que era por una orden que buscaba armamento de guerra. No nos podemos imaginar cómo el armamento de guerra van a ser las abejas. Lo mismo el gallinero, el cual trabajamos reproduciendo gallinas coyoncas, animales que también están en peligro de extinción, y también se les rompieron los nidos de pollitos que estaban ya a punto de nacer. Abrieron el corralón y no nos ha resultado difícil hasta el momento poder encontrar a los animales. Es importante para nosotros mencionar que todo esto se está dando a través de una orden que emitió César Asenjo, que fue el que solicitó este allanamiento a partir de que quieren encontrar armamento de guerra en las comunidades de la costa, lo cual nosotros podemos decir que es absolutamente absurdo, que la lucha que nosotros estamos llevando es por la defensa del territorio, por el daño que están haciendo las inmobiliarias en la costa valdiviana, que hemos agotado todas las instancias legislativas y todas las ventanas que se puedan acceder dentro de una legalidad, tratando de levantar recursos de protección e informando a la gente también a través de la radio comunitaria, por lo cual nos vemos afectados ahora de manera directa como una forma de amedrentamiento que nos están haciendo como comunicadores sociales y como familias que defendemos el territorio. Las inmobiliarias están haciendo un daño que no se va a poder revertir en el tiempo en la costa valdiviana. Están dejando sin agua a miles de personas y están dañando bosques milenarios. Además de destruir las cuencas hidrográficas del lugar. Entonces queremos hacer un llamado también a la gente de la costa que se haga partícipe, que muestre también su descontento, porque los luchadores que estamos en este momento movilizados, haciendo las denuncias, que estamos entregando información a partir de nuestra radio comunitaria, estamos siendo atacados, estamos siendo militarizados. Nosotros no queremos la militarización del Gualmapu, tampoco de aquí de la costa valdiviana. Entonces es súper importante que la gente se involucre, que se haga parte de este proceso, porque lo que está pasando con las inmobiliarias es algo que nos va a afectar a todos. Así que hacemos un llamado a todos los habitantes de la costa, a todas las comunidades mapuche y lafkenche, a que levantemos nuestra voz, a que defendamos nuestro territorio, porque nuestro territorio no lo van a devolver, aunque nos paguen 1.000.000.000 de pesos, es algo que nunca se podrá volver a recuperar, por la defensa del Gualmapu, por la no militarización de la isla de Lien. Libertad a todos los presos políticos mapuche, a todos los presos de la revuelta, a toda la gente que se levanta por defender la naturaleza, el territorio. Incaya intain mapu, marishi weu, ya ya ya ya ya. Y volvemos luego de estar escuchando este audio que nos comentaba de la situación, pero que también nos comentaba y contextualizaba que esto se da en situación de lucha por el agua, por la tierra, por la defensa de la del territorio y que adivina qué empresa de especulación está metida en esto. Inmobiliarias. Oh, qué sorpresa. Están en conflicto con inmobiliarias. Y claro, las inmobiliarias y el intendente y todos ellos están, bueno, digamos, confabulados por la historia de su clase. Ah, como algo así. Están conectados. Y se genera esta situación también, lo que nos recuerda lo que comentábamos en el programa anterior y que muchos saben también, la situación del asesinato de Emilia Bau, Emilia Bau Milén Obrecht, que también es un asesinato en contexto de recuperación territorial, también frente a la propiedad privada, frente a la inmobiliaria, frente a la infraestructura de la devastación turística y de la devastación en todas sus varias y muchas facetas. Así que nada, pues como para contextualizar también, el audio estaba bien bueno porque hacía el llamado también como a verlo desde ahí, y solidarizar y estar atentos también desde ahí y también a darse ánimos desde ahí, porque bueno, la lucha es bastante más grande y más larga cuando es por eso. Sí, hay otra noticia fea también de allanamiento, pero en Metrenco, en las cercanías de Temuco, que ocurrieron el día de ayer. Y bueno, más que nada estar atentos porque a un compañero lo llevaron preso y le están imputando por el asesinato a un paco. No hay ningún tipo de prueba, no se ha presentado ningún tipo de prueba, sin embargo está en prisión preventiva 6 meses por la gravedad del cargo que se le está imputando. Así que ya sabemos cómo pintan estas cosas, así que un llamado a estar bien atenta. Esta noticia la pueden encontrar en nuestra radio amiga, Radio Curruf, sí. La señal del viento. La señal del viento, radiocurruf.org. Por la que parece que vamos a sonar, ¿o no? Quizás estamos sonando incluso. Quizás, o incluso. Quizás sonaremos. O quizás sonaréis. No. Quizás sonamos, quizás no. Quizás estamos sonando en vivo, quizás no. Pero de todas maneras, les agradecemos considerarnos. Le agradecemos todo el trabajo que hacen. Y también le mandamos un cariñoso abrazo a la radio La Fquien Maguida, 107.3 FM. Eso. Donde también salió el comunicado y el audio que estábamos escuchando antes. Y bueno, reiterar un abracito solidario a todas las comunidades en lucha y especialmente hacia el sur, que en este momento, bueno, no sé si tú has visto imágenes de, me imagino que sí, como del aparataje militar y así como unas cosas realmente como de guerra, como sí, unas cosas que yo no sabría decirte qué hacen. O si son autos, o qué es eso. ¿A qué tecnología corresponden? Sí. Sí, yo diría que también es como de esas horribles noticias continuas, pero que también demuestran que tienen mucho susto. Porque sí, en el fondo militarizan una zona en resistencia que por más que por, no sé, que por 400 años lo intentaron los españoles y que por 100 años el Estado de Chile ha hecho diversas artimañas y ha ejercido diversas violencias sobre el pueblo mapuche para desintegrarlo, digamos, para borrarle, resisten. Y curiosamente en estos últimos años, en estos últimos 30 años, en el que hemos sido devastades en tantos sentidos, también coincide con que son unos últimos 30 años en que se ha recuperado la lengua y se ha recuperado la lucha de las comunidades mapuche de manera muy, muy evidente. Entonces, por supuesto que el Estado, los latifundistas, los empresarios y todos aquellos que tienen interés en ese territorio se mueren de susto. Y como se mueren de susto, claro, toman estas, no sé, claro, estas posiciones como de espectacularidad, además, como de amenaza y de espectacularidad, cosa de mostrar el armamento de guerra, acusar al resto de que lo tiene y, na, po, armar lo que arman siempre. Pero Nah, pues ahí, sí, que saben de resistencia ahí en Gualmapu, pues saben cualquier, pero cualquier año de resistencia, cualquier sabiduría. No, no, cualquier, No, pero cualquiera. es que cualquiera. Sí, po. Oye, ¿y vamos a irnos con música Pensaba acaso? que quizás ya era hora de irnos con música y les podemos dejar como con este audio, un spot radial Oh. sobre, sí, que hoy día Ficual Mapu libera una película. Wow, Sí, fantástico. entonces pues vamos a escuchar ese audio y después nos vamos con chicha con harina y después es como ya música sorpresa. Música sorpresa Sí. para pasar ya después a nuestro tercer y último bloque. Último bloque. Increíble, Es vamos. increíble. Vamos a por esa música y ese audio. Sumémosle buena a las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer. Ficual Mapu te invita al NUCHAM, Mujeres Indígenas, los Territorios de la Resistencia, junto a Ingrid Conejeros, educadora y candidata constituyente por escaños reservados mapuche, Janet Payán, directora de Ficual Mapu y pionera del documental mapuche, y Verónica Figueroa Huencho, administradora pública y senadora universitaria en la U de Chile. Terminado el diálogo, se liberará la película del pueblo Sami, El cuerpo recuerda cuando se abrió el mundo. Una mirada íntima sobre la violencia de género desde la perspectiva indígena, situada en Vancouver, Canadá. Disponible solo por 24 horas para toda Latinoamérica en figualmapu.cl. Solo debes hacerte una cuenta gratuita en FestHome. Conéctate a las redes sociales de Figualmapu este jueves 11 de marzo a las 21 horas. ¡Pewain! ¡Nos vemos! Va la piedra en busca de libertad y yo salgo hacia el camino buscando felicidad, más que en esta primavera no es igual. Maldito a septiembre, el arco iris y los digüeñes, rebuscando una señal para que olvidar me enseñen y volar, volar como el rinki en las alturas, un yao yao de ese coihue que me induce la amargura, una shishurka con mi yaye que me llena este vacío, este frío, esta angustia de corriente que se junta con el corazón del mar, y en la arena del desierto más florido haya un polen escogido que me pueda aliviar, sanar el kutra loco con mi piu, que ya no quiero escuchar la sinfónica punchiuki, quiero una emisora de la zona que suena en rancheras piti por las noches. Me vienen a visitar un matrimonio joven, don silencio y soledad. Vienen de una puebla abandonada con olor a humedad. Se desarrolla el temple de acero. Ahí está el asadón, el hacha, la pala y el sombrero. Zapatos de soldado, punta fierro por camino culebrero. Va el arriero, pues fue ganado del gao, pero el viejo fue vaquero. Y aunque esté del gao manso, le tira los huesos en compás. Y demás que voy al choque como el licay y el lonquimay, corrayendo algo estufo con varillas de chacay. No quiero reprimir al que no sabe, por acaso en todo brusco desconocen a los suaves. Ni yo tampoco sé, difícil, complicado asunto. Un cuerpo de pellín para antiguo difunto y del antaño. Se va dejando flores en la tumba de un paisano. Nunca supo hablar mapuche ni tampoco castellano. Se fue con el secreto, dejando escrito un libro para lo analfabeto. Basado y envasado en historias de chicheros filosóficos, fantásticos, desiérticos. Ya, chao, me voy por lo derecho a la orilla de un huerpecho donde un trigo de invierno al voleo caerá, caerá. Y si es que no se diera por otras tierras, será, será. Almeya la cuyana que aquí no pasa cualquiera. Hay un pajarero dentro de un espantapájaro. Te asusta, te detiene, cambia luces como la de un semáforo. Bien telepático el llamado de un amigo preguntando, preguntando, ¿cómo estás? Aquí estamos paisanos y aquí estamos mi hermano. Aquí estamos luchando, va batallando. Vaya pa'l norte y tráigame agua del desierto florido, tráigame una flor. Aquí estamos paisanos y aquí estamos mi hermano. Aquí estamos luchando, batallando. Vaya pa'l norte y tráigame agua del desierto florido, tráigame una flor, flor, flor. Producciones 2013 y Campestre Magún de

Todos los hijos son mis hijos, todas las hijas son mis hijas, todas las madres son mis madres. ¡Ala! ¡Puente con! Es el actuar de este estado terrorista, así actúan ellos. Vuelto a nuestro tercer y último bloque, porque bueno, por si no se hayan dado cuenta nuestros fans, ahora hacemos programas de una hora y media. Sí, más o menos. Más o menos, nunca tal están tan. Alguna vez sea más o menos. Más o menos. Más o menos. Más o menos una hora y media, así que este es nuestro último bloque. Estuvimos escuchando a la Violeta Parra, estuvimos escuchando Chicha con harina, que es muy buena. Qué buena canción. El Yau Yau de mi coigüe. Muy buena canción. Sí, estuvimos con Chicha con harina, la Violeta Parra. Después escuchamos a Checho Caldera con Ada, dedicado a Ada Huentecol, la madre de Brandon Huentecol. Y finalmente estábamos escuchando a los Caca con Toque de Queda. Eso. Pura música muy atingente, digamos. Sí, tú sabes cómo nos hablamos. Muy, muy, muy como del bloque, digamos. Oye, y antes de partir este bloque, vamos a hacerle como un guiño a otro programa radial. Sí. Sí, po. Que se llama Quilombo. Quilombo Podcast. Tuvimos la oportunidad de compartir con quien está detrás de Quilombo Podcast y la verdad el es honor, que... El honor. Así que la verdad es que... ¿Estuvo por ahí en un programa? Sí, pues fue nuestro invitado. ¡Uy! Oh, no, así sí. Tenemos mucha historia en mucha esto. Mucha historia. Entonces, así que bueno. Es un reportero del caos por ahí. Claro, es un conocido, un quilombero del caos. Claro. Y es ahí por ahí por los Transandes, digamos. Al otro lado de la cordillera, así que... les recomendamos Quilombo Podcast, lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram, porque es muy de los modernos, como nosotras, obvio, que somos muy de las modernas. Bueno, lo pueden encontrar ahí, les recomendamos ese podcast, le mandamos un abrazo súper cariñoso, porque en realidad nosotras hablamos muy seriamente de él, pero la verdad es que le tenemos bastante cariño, le mandamos un abrazo sí, y unas muchas risas abrazos. Y muchos cariños. Y ahora sí vamos a partir con nuestro último bloque, que tiene que ver justamente con cómo partió la semana. Sí, porque el lunes fue... El 8 de marzo. Bueno, hartas cosas. ¿Cómo estuvo la marcha acá, decís tú? Estuvo con harta gente. Sí, no veíamos tantas personas reunidas hace caleta. De hecho, hablábamos por ahí como del 8 de marzo pasado, que no había como una marcha tan grande. Porque pusieron cuarentena después. Claro. Que nos hicieron exactamente lo mismo acá en Valparaíso. Sí, sí. Unos días después del 8 de marzo, ¿no? Es que empezó la cuarentena en Santiago, porque en Valparaíso estuvimos unos meses sin cuarentena, pero que estaba todo raro porque teníamos como miedo. Después tiraron la cuarentena. Sí, pues. Pero claro, como que eran los días en que todo como que cambió, así de pronto hay que encerrarse. Así como que esto tiene algún... No sé, alguna cabida en la realidad. Ay, que era así que andas en tu casa y todo eso. Sí, pues, es tu responsabilidad. Y no sí, sé la culpa. Sí. Oh, ya, bueno. La campaña de la culpa. Bueno, y parece que en todo rememorando. Hubo mansa marcha. Sí. Gran marcha. Por ejemplo, yo vi por ahí que en Antofagasta le tiraron cosas hacia una iglesia. Veo que se quemó. Veo que se quemó. Sí, unas rejas de unos pacos así medio botados. Qué bonito. Sí, y cualquier intervención artística. Caleta. Caleta. Caleta. Todo así dando lo mejor. Sí, sí, sí, dando lo mejor. La ciudad ahora está lleno de cosas con... Es verdad. Distintas expresiones, así como desde esas fotografías gigantes que ponen. Sí. Grafitis y consignas por doquier. Sí, y dibujitos lindos. Dibujitos lindos. Sí, bien, bien bacán. Sí. Bien en perifo ya la ciudad, digamos. Sí. Sí. Y, pero pasaron algunas cosas feas también. En Santiago específicamente hubo una represión, parece bastante fea. Y dentro de la represión fea hay unos casos de violencia política sexual hacia dos compañeras, me parece, a las que, bueno, pues las violentan sexualmente. No sé si queremos ser específicas en cómo. Ahí sí, bueno, a dos compañeras las violentan sexual y físicamente y las tiran después como al parque forestal. Y ahí las pillan unas chiquillas y bueno. Se sabe todo esto, y a propósito de eso, un montón de distintas organizaciones feministas han sacado declaraciones, está como esto de disolver la policía por enésima vez. Disolverles en ácido. Como en ácido, famoso. Ahora ya. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Ya, ahora. En ácido. ¿Qué haces? ¿Qué estamos pensando? Bueno, y a propósito de eso tenemos un audio. Tenemos un audio. Porque bueno. Porque imagínate, pues las chiquillas sí, se sacaron chiquilla, pero el manso toque. Audio en sí, dos minutos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Listo! ¡Pum! Así porque que pucha quizá... que hay gente talentosa, oye. Ya, pues. Sí, escuchemos el audio para saber un poco más de esto y también porque habla en el fondo como de la lucha antipatriarcal. Sí. Organizaciones feministas exigen la disolución de Carabineros de Chile. Ante los hechos de violencia policial que han marcado el presente periodo de revuelta social, sumado a los últimos ataques de violencia política sexual en contra de compañeras feministas que se manifestaron el pasado 8 de marzo en diversos territorios, organizaciones feministas gritan con fuerza exigiendo la disolución definitiva de Carabineros de Chile. Cabe recordar que son innumerables los casos de violencia policial ejercidos ya cotidianamente por la cobardía del brazo armado del fascismo, lo que ha incluido cientos de traumas oculares a todo tipo de personas, agresiones de carácter sexual, hostigamientos y seguimientos, agresiones físicas y psicológicas a mujeres, disidencias, niñas, niños y niñes, asesinatos, atropellos y, por supuesto, no olvidar las dirigidas a animales, tanto en el caso de caballos y perros utilizados con fines represivos, como en el caso de perros que han sido asesinados en contexto de manifestación, como lo fue el caso de Pablito, quien fue atropellado el 28 de octubre del 2019 por un carro policial en la pérgola de Camin de Valparaíso. Lo ocurrido el pasado 8 de marzo es un ataque misógino y patriarcal directo al feminismo y a nuestras existencias como mujeres y disidencias. Un ataque del Estado percutado por medio de los matones de siempre, que es intolerable. La larga historia de abusos, robos y narcotráfico deben tener fin. Por esto, nos sumamos para exigir disolución de Carabineros de Chile ahora. Enviamos este mensaje a nuestras compañeras y compañeres en todos los territorios para que nos apoyen y derribemos juntas y juntes las estructuras que nos oprimen, asesinan, torturan y vulneran en este y todos los territorios. Nunca más solas ni soles. A derribar la dictadura de Piñera, a derribar el patriarcado capital. Disolución de Carabineros de Chile ahora, instituciones criminales nunca más. Soportaremos, gobierna una falsa democracia, explotadora. hemos vuelto después de escuchar ese fantástico audio en el que no podemos dejar de destacar que mencionan a Perrito Pablo. Personaje importante hasta en nuestra historia. Sí, hasta tiene afiche. Sí. En nuestra historia como programa y en la historia también de la lucha acá en Valparaíso. Porque sí, pues fue una de las víctimas de aquellos primeros días de revuelta. Fue atropellado y te acuerdas que lo rescataron, lo cuidaron caleta y igual después falleció por las heridas. Sí. Así que por todos los perrites y por todos quienes, bueno, mencionábamos antes que el audio hablaba en el fondo de la lucha antipatriarcal, porque en el fondo la disolución de los pacos es como uno de los pasos para disolver todo el sistema patriarcal, digamos, en el ácido de nuestra en el ácido de nuestra furia, ira. Nuestra ira colectiva. Esto no quedará así. Esto malditos. No quedará así, malditos. Oye, pero bueno, además de eso, además del caso horrible que se denuncia en Santiago y de las muchas otras formas de violencia que se ejercen sobre los cuerpos de básicamente no hombres heterosexuales blancos, y así, igual yo había escuchado, y también debo reconocer que yo lo sentí un poco cierta desazón el 8 de marzo, pero por esta cosa como de que se convierta como en algo más espectacular que en otra cosa. Como algo más espectacular que en realidad lo fantástico de encontrarse como entre muchas y muchas que quieren luchar contra el patriarcado. Y se lleve como algo más así como de polémicas, figuración, como una efemérides, como que, claro, que se vacía de contenido, algo así. Y creo que a algunas personas nos pasó también como... Pero saben qué lo que yo quiero decir es que no nos tiene que pasar, porque esas desazones también son producto de cosas de internet, de virtualidades, de peleas en círculos pequeños, de cosas en el fondo pequeñas respecto de lo increíblemente fantástico que ha sido el efecto del feminismo y la lucha antipatriarcal en las vidas de muchas y muchas, más allá de las discusiones, no sé, absurdas que se pueden llegar a dar en base a cosas, no sé, teóricas. La verdad es que, como dicen por ahí también, como que cuando nos acuerpamos, digamos, pasan cosas muy fantásticas también, y parece que en eso hay que concentrarse más que en el ¡ah, qué atroz! ¡Qué falto de contenido está esto! ¿Ah? Y yo lo digo también como desde la inquietud y la desazón que a mí me produce, pero que también creo que está más sano y está mejor tomárselo de otra manera. No así como de... No sé, tampoco quitarle el valor a algo que igual ha sido una fecha en la que se conmemora, en la que nos reunimos, en las que pasan cosas, digamos. No es solo una efemeridez vacía. Sí, y a propósito de eso, hay una campaña de solidaridad con Ávila Rifo, que es sobreviviente de femicidio, un intento de femicidio, el caso donde le sacaron los ojos. Bueno, ella, Nabila Rifo, el 2016 pasa por esto y en este momento se encuentra con necesidades económicas, y pues hay una cuenta para depositarle, que vamos a darle ahora. Es cuenta RUT, así que con el RUT basta. Que es 16684323-5. Y hay que poner el correo lesbofeministasantirracistas@gmail.com. Eso, po. Digo de nuevo quizás el RUT. 16684323-5. Cuenta RUT, Banco Estado, y bueno, les aparece al tiro el nombre cuando uno lo pone el RUT, po. No sé si callaban. que es a nombre de Návila Melisa Rifo Ruiz. Así que un montón de cariño para la compañera y pueden encontrar esta campaña, si es que no alcanzaron a notar, está en Lesbofeministas, hoy no sé por qué todo me sale extraño, pero Lesbofeministas Antirracistas Tierra y Territorio, así se llaman en Facebook. Eso, po. Fantástico, fantástico, fantástico. Oye, y parece que veo que estamos como cerrando el bloque. Nos faltaba conversar algo, pero es como una tontera quizás, o más o menos, no una tontera, pero es como dentro de lo que pasó el 8 de marzo en Valparaíso, es que también hubo, hay unos audios que se filtraron en el que violentan a una compañera... Fotógrafa, sí, que lleva registrando como del 2012, me parece. Yo no la conozco personalmente, pero vi un poco la situación en internet y, claro, planteaba eso, en el fondo, que tenía esta práctica y este trabajo desde hace caleta de rato y que unos locos pasaba película, fotógrafo, la amenazaron, po. Porque al parecer que no se les fuera a meter a la marcha porque estaba lleno de hombres registrando, de hombres heterosis registrando la marcha, eso, y que no se sabe bien de qué son. Yo no sé si ahí se conocían con quienes, si con la el parte loco donde así no sabemos, pero que puede... claro, no sabemos bien, pero que hubo un quiebre por lo menos entre algunos reporteros gráficos y otros que, bueno, que están atendiendo a lo que pasó con la amenaza de la compañera y ella misma y otras chicas y chiques también que registran. Pero así pasó, po, así pasó. Sí, pues le dicen a ella en un audio que, bueno, no es para ella el audio, pero que no se fuera a meter a las marchas, que así como que estaba negra. Y se estaban negando estos machos que tuvieron, que crearon el conflicto porque se sintieron mal, porque no les dejaron piola sacar foto a la marcha del 8 de marzo. Se estaban negando a pasar registros de las detenciones, que sabemos que es además algo clave para poder sacar a una compañera o compañere de cómo pasar la noche en el calabozo o no sé qué de los pacos. Entonces, como miserable que además el macho, sí, por todos así lados. ¿Por su orgullo? ¿Qué estás haciendo ahí entonces? Si te vayas en esa, ¿qué estás haciendo ahí? Así que ya saben, po. Ya saben, tanto ya, funado, si estás escuchando. Sí, porque solía escuchar las reporteras del caos. No nos escuches. Bueno, sí, pasó eso. Y también pasó... oye, es que en realidad me distraje. Pero es que yo quería como invitar a escuchar algo. Y luego quizás podemos seguir divagando, pero quería invitar a escuchar un video en realidad, pero vamos a escuchar el audio de la red de mujeres afrodiaspóricas. Lo pueden encontrar en su Instagram también. Y es a propósito del 8 de marzo, la Junta de Prietas y el colectivo Maleducadas, un video que dice ¿Acaso no soy una mujer? Que llama la atención sobre los estándares del feminismo blanco, concentrado en la biología y como en desafiar como los roles que le convienen como a cada quien, digamos. Y está bien interesante porque plantea eso también para ir dándole más contenido. Lo pienso también a propósito de que hablamos la semana pasada, por ejemplo, lo importante de... involucrarse en la lucha por la libertad de emigrar, por la no persecución, por ser pobres inmigrantes, de todos nuestros compañeros, hermanos, habitantes del territorio que vienen de otras partes de Latinoamérica. Así que vamos a estar escuchando este audio y también para que nos dé un poquito para pensar un poco más y para ir replanteándonos y llenando de contenido también, para que el 8M tenga eso, pues, más contenido del que ya tiene un montón, por cierto. Yo no digo que no lo tenga, pero también está está bueno todo esto mirar para todos lados, como sabemos que muchas compañeras y compañeros lo hacen. Vamos a tener que esperar que empiece de nuevo, eso sí, esto. Porque no sé cómo se pone. Okay. Ahora sí. ¿Acaso no soy una representante de este concepto? ¿No soy lo suficientemente culta, inteligente? Ah, es por eso por lo que vienes a salvarme de mis costumbres dañinas que me mantienen en la ignorancia y no me dejan ver. ¿Acaso no soy una mujer? ¿Acaso no soy sujeta de conocimientos? Es que lo que siento, lo que sentimos, no es parte del conocimiento o de lo que se conoce por conocimiento. Limpiando por 3 cheles el 8 de marzo y luego arreglando las vainas para el día siguiente. Estoy incluida en tu lucha. Si abro la boca, separo o no soy sorora. ¿Acaso no soy una mujer? Blindada de insurgencia y fortaleza, que retoña con furor y se sacude. ¿Acaso no soy una mujer? La biología me engañó. Me dio cuerpo de opresor y alma de oprimida. Porque al parecer... Eso, pues, eso estábamos escuchando, lo pueden revisar también en la página de Instagram de Red Mujeres Afrodiaspóricas. Eso, no nos dejemos engañar por las cosas que dicen de Occidente y de Europa, ustedes saben, hay que ir para el lado contrario de lo que han hecho, así que yo solo me plantearía eso, como no dejarnos llevar por las discusiones que nos enseñan desde Francia y desde otros lados, y concentrarnos también como en nuestra propia experiencia histórica, nuestra experiencia territorial, la experiencia de nuestras ancestras, de nuestras abuelas, de nuestras abueles y ancestres, y de todas esas complicidades que han ocurrido entre todas las corporalidades violentadas por el patriarcado. Con eso me retiro. Ah, no. ¿Qué? ¿Iba a escuchar una musiquita igual ahora? Quizá vamos a ir cerrando. Despidiéndonos. Así nomás. Así como que... Chao. Así nomás, disolución de los Paco en ácido. Eso. Del patriarcado todo podría ser disuelto. Disolución del patriarcado todo. Del patriarcado todo, comunalizar la vida toda. Ah, eso. Como dicen por ahí. Bueno, duró un poco menos el programa, aunque vamos a ir igual con música. Y nos vamos a estar escuchando el próximo jueves. Bueno, día que sea que usted lo esté escuchando dentro de esta semana, pero vamos a volver a sonar en vivo el próximo jueves a las 20 horas por rarenvivo.wordpress.com. Adiós. Nicole Saavedra Bahamondes, secuestrada, torturada y asesinada por lesbiana. El 25 de junio del 2016. Cada vez que nos insultan por nuestro deseo, Nicole. Cada vez que el silencio cerca nuestras palabras, Nicole. Cada vez que nos mandan al psicólogo o al psiquiatra, Nicole. Cada vez que prefieren nuestra ausencia, Nicole. Cada vez que nos dan la espalda ante nuestro beso, Nicole. Cada vez que sienten asco por nuestro cuerpo, Nicole. Cada vez que nos desean la muerte, Nicole. Cada vez que tenemos que explicar por qué lo decimos, Nicole. Cada vez que el planeta gira sobre un eje que nos desconoce, Nicole. Cada vez que nos golpean para enderezarnos, Nicole. Cada vez que el miedo se apodera de nosotras, Nicole. Cada vez que nos expulsan de los hogares, Nicole. Cada vez que nos encierran en las casas familiares, Nicole. Cada vez que nos indican cómo vestirnos, Nicole. Cada vez que la belleza es sinónimo de la feminidad canónica, Nicole. Cada vez que nos dicen que se nos va a pasar, Nicole. Cada vez que el chiste o la burla nos denigra, Nicole. Cada vez que el pleito por la normalidad se disputa la custodia de los hijos, Nicole. Cada vez que nos despiden del trabajo porque se enteraron, Nicole. Cada vez que debemos callar en el trabajo para no perderlo, Nicole. Cada vez que no conseguimos trabajo por nuestra apariencia, Nicole. Cada vez que no pueden imaginar nuestras vidas, Nicole. Cada vez que imaginan nuestras vidas como un problema, Nicole. Cada vez que nos asignan el lugar de la carencia o el sufrimiento, Nicole. Cada vez que piensan que nos quedaremos solas, Nicole. Cada vez que el sindicato nos niega, Nicole. Cada vez que los movimientos políticos nos ignoran, Nicole. Cada vez que el feminismo nos considera un asunto secundario, Nicole. Cada vez que nos encarcelan porque se sospecha de nuestra expresión de género, Nicole. Cada vez que reducen nuestra habla a los términos de una confesión, Nicole. Cada vez que se defiende el closet como una elección, Nicole. Cada vez que la diversidad se precipita en mordazas, Nicole. Cada vez que nos fusilan, Nicole. Al fin comprendí. Al fin ya no.

atrapante que te chupará la sangre hasta lograr matarte, agobiante y decadente, mundo sin empatía entre la gente, nos creemos importantes y hemos sido una peste, daremos la pelea, cueste lo que cueste, que la solidaridad se propague y expanda frecuentemente entre pobres, presos e indigentes. El sistema nos golpea, devolvamos lo más fuerte, reparte lo que saquea, no sea y el que es ausente. La guerra no son palabras sino también acción frecuente, viva el saqueo en beneficio de la más pobre gente, abajo el egoísmo y su ayuda a este sistema que es de muerte. Su dedicación y en vez de luchar con estas dos personas que salen acá, luché contra todos los peligros. Elwin, yo luché contra la dictadura, tengo 51 años, pero no acabamos peleando. Tenía 17 años, nos perseguía la CNI, la DINA, teníamos que ir por calle, por pasajes, todo. Llegó la alegría. La falsa alegría. La falsa alegría. Es un desastre. Por eso la gente vale. Grande Dios. Y yo le agradezco a los estudiantes de mi país, a ustedes como jóvenes, que estén luchando, que estén peleando. Pero sí les pido una cosa. No destrocen los kioscos. No destrocen. Vayan al banco.